La nada que da polvo de nada, dame tu dinero, quiero mi caché. Tu puta me ama, tipo ya lo sé. Esa vida de mierda, ya me medica. Mucha panza me da, rompemos la escena. No tanto que le deje puta mujer. A tu puta mujer. A tu puta mujer. No me diga nada que da polvo de nada, dame tu dinero, quiero mi caché. Tu puta me ama, chico, ya lo sé. Esa vida de mierda, ya me medica. Mucha panza me da, rompemos la sala. No tanto que le deje puta mujer. Quiere mi estilo, quiere mi nivel. Vida de mierda, ya me mediqué. Escuela, trampa, paqueras. Ya sé por donde mires, ella conmigo quiere fiestera. Caigo a la zona, mi zorra bandolera. Traigo droga pa' que la coma toda esa puta en la media red. Ah, no me diga nada que da por boleada. Dame tu el dinero, quiero mi caché. Tu puta mi jama chico, ya lo sé. Esa vida de mierda, ya me dediqué. Mucha cosa nada, rompe un mona sala. De tanto que le da tu puta mujer. Quiere mi estilo, quiere mi nivel. Ya de medique, escuela, trampa, banderas. Clase por donde mire celda, conmigo quiere fiesta. Caigo en la acera, piso rama tonera. Traigo druta pa' que la coma toda esa puta ramera. No me diga nada que está por boleada, la cuento al dinero, quiero mi caché. Tu puta me ama, chico, ya lo sé. Esta vida de mierda, ya me medique. Mucha ensalada, rondo mona salada. Tampoco que le di a tu puta mujer. Sí, a tu puta mujer. Sí, a tu puta mujer. Por Oh.